La leyenda del bosque oscuro. Había una vez árboles malos contra árboles buenos. Los árboles buenos en el bosque estaban tristes porque los árboles malos no los dejaban cantar ni bailar. Los árboles buenos querían ir a la zona de baile, pero los guardias malos no los dejaban pasar. Entonces, tuvieron una idea: disfrazarse y así poder entrar y ayudar a que el resto de los árboles buenos entren. Así fue como, una vez dentro de la zona de baile, le sacaron las llaves a los guardias y todos los amigos árboles buenos pudieron entrar gracias a una maniobra de distracción. El salón de baile se llenó de árboles buenos bailando y cantando. Y a partir de ese momento, el bosque dejó de ser oscuro y pasó a ser clarito. Y todos festejaron e hicieron lo que querían. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. La leyenda del bosque oscuro, un cuento de Jeremías Maldonado Corrales.